También nosotros, los propios mapuches, estamos aprendiendo nuestro idioma, reaprendiéndolo, digamos, para poderlo aplicar en la vida diaria, para poder usarlo todos los días, que el idioma está vivo. Eso es una de las cuestiones que tenemos que tratar de lograr, que nuestro idioma siga vivo y que se escuche y que se vea.